Hola, hoy termina el curso de Tecnologías de la Información y Comunicación. Tus evaluaciones serán enviadas a tu correo. Tienes un plazo de 3 días hábiles para solicitar cualquier aclaración, mismas que pueden ser enviadas a mi correo y se te enviará la respuesta a la brevedad posible. No olvides utilizar la tecnología con responsabilidad. Tim Berners-Lee menciona: todos tenemos la esperanza de que el mundo puede ser un lugar mejor donde vivir, y la tecnología puede colaborar para que ello suceda. Continuamos en contacto. Espero contar con tu valiosa participación el próximo semestre. Muchas gracias.